¿En qué momento esto, en vez de todopoderoso, se ha convertido en cantajuegos, Juan? Se mete en un cine porno mintiendo sobre su edad. Me estoy tragando una cosa coreana. Sentimiento culo fino. Que es que me divierte muchísimo. Una reflexión sobre todo lo que le ha alimentado a él. Normalmente te traes un arma. Nunca dejéis los estudios, niños. O sea, una fiesta. Y que acaba vomitando. Este viernes, a partir de las 12 del mediodía, no te olvides de descargarte... ¡Todopoderoso!